Tu nueva tienda Vodafone de Río Shopping se presenta con el mejor ahorro. 50 euros de descuento en tu nuevo móvil. Y además ADSL fijo y móvil todo en uno de Vodafone por solo 40 euros al mes. ¿Nos conocemos? Ven a tu nueva tienda Vodafone del Centro Comercial Río Shopping.